Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Estamos de regreso, www.omardavila.com, el lugar para escuchar esta lista de éxitos cualquier día de la semana, picándole en el banner que dice Top 20. También puedes bajar toda esta música de manera legal en la tienda iTunes de Monitor Latino en monitorlatino.com, www.monitorlatino.com, ¿ok? No te equivoques, Omar Dávila, no te equivoques. Vamos con el lugar número 7 esta semana. Número 7. Seis. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes. La nueva canción de Alejandra Guzmán está subiendo fuerte en la lista de éxitos. Es su tercera semana y ya está en el lugar número 6. Estas son las mentiras piadosas. Dime que te duele terminar, dime que te sientes muy mal. Mentiras piadosas, come bien. Top 20 con Omar Dávila. Número 5.

canción podría entrar a la lista, ya lo sabes. Lo único que tienes que hacer es que, si este es tu artista favorito, si esta canción te gusta, apóyala pidiéndola en las estaciones de radio. Entre más la programen, aparecerá en el monitor latino en un mejor lugar y la presentaremos aquí en el Top 20. Escucha tu música.